Rusia ni Oxford. Tengo la nacional. Yo no soy Rusia ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar. Ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar.